dirigida al nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con el mayor respeto que nos merecen, los saludo en nombre de las mujeres indígenas del municipio de Chopoa y conociendo el gran interés que usted tiene para mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios, y como el Chopoa es el pueblo mayor de los 8 pueblos mayos, después de saludarlo, le hacemos la siguiente petición. En nuestra cabecera municipal necesitamos con urgencia un hospital de especialidades y en cada una de las comunidades la rehabilitación de las casas de salud bien equipadas con médicos y medicinas suficientes, y además necesitamos ambulancias en cada comisaría para una emergencia. Ya no queremos que nuestros hermanos indígenas mueran sin ningún auxilio. Esperando contar con su apoyo, le reiteramos nuestro respeto y consideración. Atentamente, Antonia Cruz Valencia.